decías tú ser solo mía y ahora te vas. No piensas y sé que algún día te arrepentirás. No vuelvas mañana, pues nunca te perdonaré. Aunque por las noches y el día yo te soñaré. Si has amado a alguien, no eres tú capaz de amar. Solo sabes hacer daño, solo sabes hacer mal y más. Recuerda la forma en que tú me dijiste adiós. Recuerda los tiempos que fuimos felices los dos. Tal vez nunca encuentres quien sepa tenerte feliz, pues nunca en ninguno verás el amor que hubo en mí. Dime si has amado a alguien, no eres tú capaz de amar. Solo sabes hacer daño, solo sabes hacer mal y más. Oigas gente hablar de mí, dime si reirás. Yo no creo que tú seas así. Tal vez llorarás. Tal vez llorarás. Dime si has amado a alguien, no eres tú capaz de amar. Solo sabes hacer daño, solo sabes hacer mal.